En cumplimiento de lo establecido por la justicia, el siguiente espacio en Radio 10 está destinado a la divulgación de temáticas de género, como la violencia, la discriminación y la desigualdad, con el fin de concientizar sobre el rol de la mujer en la sociedad. A su término, continuaremos con El Ángel. ¿Todas? ¿Alguna vez? Muchas veces. Sufrimos situaciones de violencia de género. Atravesamos violencia por nuestra identidad. O nos discriminaron por nuestra sexualidad. Este es un problema social que nos afecta a todas las personas. Todas las personas. Para vivir en igualdad, necesitamos información. Los medios juegan un rol fundamental. Por una comunicación plural, diversa y no sexista. Hoy vamos a conversar con la doctora Flora Axelrad. Ella es abogada, fue titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las épocas de la querida Carmen Argibay y es impulsora de la Ley Micaela, recientemente sancionada. También creó y coordina los cursos a través de los cuales se seleccionan abogados para defender a las víctimas de violencia de género. Bienvenida, Flora. ¿Por qué fue necesario sancionar una ley de educación para que todas las personas que trabajan en el Estado, en todos los niveles y jerarquías, conozcan, comprendan y adquieran la perspectiva de género? En principio yo me haría la pregunta opuesta. Me preguntaría, ¿por qué no obligatoria? Si para cualquiera de las personas que trabajan en cualquier empresa, en cualquier lugar, hay un reglamento al que deben sujetarse. Esas personas tienen que cumplir con esos reglamentos y si no lo cumplen, seguramente los van a despedir de sus trabajos. Ahora, ¿qué pasa en el Estado? En el Estado lo que tenemos es una constitución y convenciones a los que se obliga nuestro país. Y entonces, quienes trabajamos en el Estado, debemos conocerlas, debemos aplicarlas, porque si no, vamos a hacer que nuestro Estado incurra en responsabilidad internacional. Muchas de estas convenciones lo que establecen es una obligatoriedad de que los funcionarios, los encargados de aplicar la ley, adquieran perspectiva de género. ¿Por qué? Porque está en sus manos la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, quizás hay otra pregunta ahí. Bueno, pero entonces, ¿se puede erradicar la violencia contra la mujer? ¿No son enfermos los femicidas, las personas violentas? Bueno, este interrogante fue develado hace muchos años y se sabe que en realidad no se trata de personas enfermas, no es una patología, es el fruto de una construcción social nefasta que a partir de diferencias biológicas entre mujeres y varones ha construido roles diferentes y a su vez ha jerarquizado algunas de las características vinculadas a lo masculino. Así, vale más ser valiente, vale más ser fuerte, vale más ser competitivo. Y otras características vinculadas a la forma en que las mujeres somos criadas, como la compasión, la sensibilidad, el cuidado hacia los otros, es una característica que está muy por debajo de las otras masculinas. Ahora bien, hay una vacuna, y esa vacuna es la capacitación. Micaela tenía 21 años. Estudiaba educación física y vivía con su familia en Gualeguay. Uno de sus asesinos debía haber estado en prisión por la violación previa de dos chicas, pero un juez le había dado libertad condicional. Doctora Axelrad, ¿va a ser suficiente conformar y capacitar en contenidos teóricos? Bueno, cuando yo hablo de capacitación, no me refiero nada más a la educación formal. Es verdad que la ley Micaela habla de esa capacitación y que corresponde desde el presidente de la nación hasta el funcionario o funcionaria de menor jerarquía que ocupa el Estado. Pero eso lo podemos hacer todos, desde todos los niveles y en todos los lugares donde cada uno de alguna forma pueda empezar a deconstruir estos patrones socioculturales que fomentan la discriminación y la violencia hacia la mujer. Y esto empieza desde los juegos de la más tierna infancia, ¿no? A los varones los criamos para ser valientes, rudos, competitivos, insensibles, autónomos. Pensemos nada más en los juguetes que les regalamos, cómo les de alguna forma fomentamos los juegos de lucha, la competitividad. Pensemos lo que le decimos, no llores que pareces una nena. ¿Qué hacemos con eso si no es de alguna forma negarles la sensibilidad? No después con esa muñeca que te vas a volver maricón. ¿Qué hacemos sino con eso enseñarles a despreciar el juego del cuidado, que tarde o temprano todas las personas necesitamos cuidado? Y entonces, ¿por qué les va a gustar hacerlo de adultos si de niños se los negamos? Entonces, a medida que vamos creciendo, esos patrones se van fijando. Pensemos en cómo los varones juegan o socializan a través del WhatsApp videos de mujeres desnudas, ¿no? Y cómo esto repercute, estas imágenes, en la construcción social que vamos forjando, en las conductas concretas de las personas. Me parece que esto es un punto donde hay que reflexionar. Para esto traigo a colación quizás un ejemplo bastante duro que muestra la importancia de algo que quizás banalizamos, como es estas imágenes que circulan por diferentes redes sociales también. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis construían la imagen de los judíos como si fuesen ratas, porque era mucho más fácil exterminar a quien no veíamos como otro ser humano. Los judíos habían estado en guetos, estaban flacos, eran piel y hueso, y era más fácil matarlas pensando que eran animales. Y yo los invito a hacer esta reflexión y pensando en qué es lo que vemos cuando vemos los cuerpos de mujeres, ¿no?, que fomentamos a través de los medios de comunicación. Vemos cuerpos penetrables, despojados de sentimientos, y pensemos qué es lo que genera eso socialmente. La violencia contra las mujeres y la violencia de género son actos discriminatorios y violan los derechos humanos. Muchas veces constituyen delitos o contravenciones. Si sufrís violencia de género, llama al 144 o haz la denuncia al 0800-3334-7225 las 24 horas. Cuando ocurra en la radio o en la televisión, comunícate con la Defensoría del Público, www.defensadelpublico.gov.ar. Seguimos charlando con la doctora Flora Axelrad. La violencia por razón de género contra las mujeres no es un problema que deben comprender y resolver solo las funcionarias y funcionarios públicos. ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares como integrantes de esta sociedad para reducir la violencia de género? Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de decirlo con un cuento. Y un cuento que no es cualquier cuento, es un cuento de Galeano, que está en Los Hijos de los Días, y que el papá de Micaela García escribió en su Facebook, porque él todos los días postea un cuento como si se lo estuviese contando a Micaela. Y este cuento tiene un aditamento muy especial, y es que cuando a Micaela la suben sus femicidas en el auto, ella deja en el suelo su ojota. Y el cuento, enero 15, dice lo siguiente. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro, como el zapato. Yo creo que está en nuestras manos construir una sociedad distinta. En cada uno de los oyentes, en la medida de sus posibilidades, en la medida que se habiliten a reflexionar sobre su propia historia y quizás cambiar algunas pequeñas cosas. También está en la mano de un juez o una jueza que va a fallar y entonces tiene en cuenta esta perspectiva de género para dar un fallo ejemplificador y un claro mensaje de que la violencia no debe ser tolerada. Está en manos de las familias que, si consideran que las tareas de cuidado son valiosas para nuestra sociedad, entonces deben enseñárselas a varones y mujeres por igual. Y también está en manos de los comunicadores sociales, que a través de un espacio de radio, por ejemplo, y la admiración de los oyentes, pueden aportar, revisando en su discurso, de qué manera algunas de estas cosas que se repiten sobre las mujeres pueden alimentar la violencia o por el contrario, fomentar el respeto y contribuir para cambiar las cosas del mundo que nos duelen tanto. Yo, para finalizar, si me permiten, invito a todas las personas oyentes a tomar el zapato, la hojota de Micaela, y a construir para la igualdad. Doctora Axelrad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. La violencia de género es un problema público, no privado, de enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. El Estado y cada persona deben asumir un compromiso para prevenirla, evitar su reproducción y reparar a quienes la sufren. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para visibilizarla y combatirla, reforzando la tarea de construir una sociedad libre de violencias. Una sociedad libre de violencias. Radio 10. Radio 10. Escuchar todas las opiniones para que tengas la tuya. Días de descuentos en Despegar. Exclusivo en Despegar. 6 cuotas.